Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces, la radio revista de la mañana. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio que lo iniciamos desde las 10:30 hasta las 11:30 de la mañana. Temas que les planteamos, entre ellos para el día de hoy, por ejemplo, vamos a conversar con Antonio Fernández, él es curador de la muestra que se presentará este 18 de diciembre en la Casa de la Cultura. ¿En qué consiste esta muestra? Esta muestra consiste en dar a conocer al visitante, al usuario, a quien se dé cita a este museo, para que conozca de cerca las cartas de Indias en facsímiles, es decir, son copias de las cartas que escribían, de los textos que hacían los españoles cuando hacían los recorridos a través del Océano Pacífico, qué es lo que ocurría dentro de los barcos, qué es lo que pasaba en los barcos e imaginariamente, cuando uno ingresa a la exposición, tuvimos la oportunidad de estar en esta exposición, pero en el montaje, es decir, entre ayer y hoy, y vemos que es como sumergirse en un barco grande, entrar a un barco grande y conocer cronológicamente sobre determinado tiempo, sobre determinados años, según Antonio Fernández nos mencionaba que más o menos está una historia de 100 años, de facsímiles. También se trabaja con el tema de la multimedia, es decir, habrá videos, habrá fotografía, habrá sonido, en la que el usuario o el visitante al Museo de la Casa de la Cultura pueda ver esta magnífica exposición que estará también en Cartagena, pero de España. Esta exposición ha viajado por algunos países y por lo tanto ha dejado al visitante y ha llenado las expectativas de todos los visitantes. Sobre este tema estaremos conversando en los próximos minutos con el curador de esta obra, Antonio Fernández. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el sexting. Un avance podríamos decir que un estudio revela que el 87% de los jóvenes inkers ha practicado el sexting. ¿Y qué es esto del sexting? Es hacerse fotografías un tanto pornográficas o incitadoras al sexo y enviarlo a través de el Facebook y enviarlo a través del Twitter o a través de un mail. Hay datos escalofriantes que nos gustaría compartir con ustedes sobre este tema. Y como conclusión, también como un dato adelantado, podemos mencionar que el 91% de los jóvenes tienen perfil en Facebook, un 57% en Twitter y un 45% manifiesta tener un canal en YouTube. Son porcentajes muy superiores a los niveles propuestos. Es decir, y muchas veces las madres de familia, los padres de familia no manejan el Facebook y tampoco le tienen como contacto a sus hijos si es que le tuvieran estas redes sociales. Así las cosas, estos entre otros temas que plantearemos en el transcurso de este programa de Diversas Voces cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos, les decimos a ustedes bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. el placer de servir. Mucha atención con esta reflexión sobre el placer de servir, y esto escribe Gabriela Mistral. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino. Sé el que aparta el odio que entre los corazones y sé el que resuelva las dificultades del problema. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que acometer. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios: adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que te da el fruto y la luz, sirvió. Pudiera también llamársele así, el que sirve. Él tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Escribe Gabriela Mistral. Y sobre la actitud de servir, comentaba una compañera de trabajo en el transcurso de la mañana, y en una conversación informal, decía que usualmente el servidor público, o si usted va a requerir algún servicio en cualquier parte, lo primero que le dicen es, ¿en qué le puedo ayudar? Y decía que esa palabra a esta compañera no le gustaba que le digan, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que tenía que decir es, ¿en qué le puedo servir? Porque para eso estamos todos los seres humanos, para servirnos y para servir. Pero no para ayudar. O sea, ¿qué poder tenemos para ayudar? Mencionaba la compañera. Y cabe esta reflexión que tenemos de Gabriela Mistral sobre el placer de servir. ¿En qué les sirvo? Y si bien es cierto, todos los días escuchamos esta famosa palabra, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, ¿yo soy un inútil de pronto? Era la reflexión que se hacía la compañera conjuntamente con unos dos compañeros. Digamos entonces, ¿en qué le puedo servir? Y, por supuesto, con una sonrisa. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Tenemos música de Luis Eduardo Aute. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sabrá la luna al filo de su boda. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, alaba, alaba, alaba, alaba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Al-alba, al-alba, al-alba, al-alba. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, la revista de la mañana, queremos dar un saludo cordial a Antonio Fernández Torres. Él es curador y diseñador de la obra que se exhibirá en la Casa de la Cultura. La obra es Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Esto con ocasión del quinto centenario del descubrimiento europeo del Océano Pacífico. Bienvenido, Antonio, qué gusto contar con tu presencia. Antonio, coméntanos sobre esta obra que se exhibirá aquí en la Casa de la Cultura. ¿De qué se trata? Hola, Jaime. Pues la exposición realmente trata sobre los 100 primeros años de exploración del Océano Pacífico. Desde el primer avistamiento, o el avistamiento por un europeo del Pacífico, y comienzan a llegar noticias a Europa del Océano Pacífico, hasta, digamos, que el galeón de Manila se encuentra ya como ruta establecida. Es decir, la posición trata sobre la transformación del Océano Pacífico en una frontera entre América y Asia, hasta que se convierte en un puente entre estos dos continentes, ¿no? Y trata fundamentalmente, es una historia sobre todo náutica, marítima y de aventura marítima. Los tres artistas españoles que presentan esta exposición, ¿en qué documentos se basaron para entregar todo un acontecimiento, toda una historia de 100 años, Andrés? Pues realmente la exposición se vertebra sobre la documentación que existe en el Archivo General de Indias de Sevilla, que era prácticamente lo que tenemos, son las noticias que van llegando, bien de América y bien de Asia, de todas esas expediciones y exploraciones. Entonces quisimos contar con esos documentos originales que existen en el Archivo General de Indias de Sevilla y contar la historia a través de ellos, que fueran esos documentos los que nos fueran explicando o contando las diferentes fases de esta exploración, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido ir siguiendo los diferentes pasos, las diferentes expediciones y apoyándolas sobre un documento original. Realmente por motivos de conservación no hemos podido traer la documentación original y esta exposición está pensada con facsímiles de esos documentos. Por un lado, perdemos un poco de originalidad, evidentemente, Pero por otro, uno de los objetivos de la exposición era que el visitante pudiera acercarse al oficio de historiador, al oficio del archivero. Entonces, estos facsímiles lo que nos permiten es que el visitante puede tocar la documentación. Está a la mano y se puede tocar y se puede manipular. ¿Estamos hablando de físico o en digital? Físico, físico. ¿Vale? Hemos hecho un facsímiles lo más parecido posible, unas reproducciones de los documentos reales, y están expuestos sin ninguna protección. Cualquier visitante puede tocar ese papel, que hemos cogido un papel similar, puede manipular, un libro cedulario que hemos reproducido, con el objetivo, pues, de que se acerque también a un poco a ese trabajo que hacen los historiadores y los archiveros, ¿no? Que siempre, un trabajo que normalmente no vemos, y que, pues, también queríamos difundir el trabajo, o sea, explicar al visitante cómo trabaja un historiador con la fuente original, o cómo trabaja un archivero con la fuente original, ¿no? A qué se enfrentan, digamos, cuando después pueden escribir o pueden elaborar sus ensayos o sus tesis. Pues al final es que estuviera expuesta a la obra original, ¿no? Y como, bueno, realmente estamos hablando de una aventura, estos documentos pues son difíciles de leer porque es un castellano antiguo, la letra en muchos casos no es clara, lo que hicimos es ponerle paisaje y voz a esos documentos, ¿no? Y el paisaje pues se lo damos a través de unas imágenes, de unas proyecciones, con imágenes que se han grabado durante estos años, durante unos 10 años, por diferentes expediciones actuales, que, por ejemplo, pues hace un par de años hubo una expedición de unos aventureros españoles y panameños que hicieron la misma ruta que hizo Balboa cruzando el istmo de Panamá hasta llegar al Pacífico, ¿no? Y ellos grabaron una serie de imágenes que nosotros hemos utilizado para poner junto a esos documentos que nos hablan de Balboa, que nos hablan de la ruta de Balboa y del primer avistamiento europeo del Pacífico, ¿no? Y después hay una fundación en España que se dedica a recuperar barcos históricos y hacer reproducciones, y son barcos que han cruzado el Atlántico, han cruzado el Pacífico. Hay uno de ellos que ha dado la vuelta al mundo, que ponemos una maqueta de la nao Victoria, y pues también hemos cogido imágenes de esos barcos navegando para contar las diferentes expediciones. Es decir, que pudiéramos ver, al final se trataba de que pudiéramos ver esos documentos y alguna imagen, un lenguaje más visual, lo que nos están contando, ¿no? Y por último, lo que hemos añadido es lo que hemos llamado los testimonios, que es, hemos grabado una serie de entrevistas a historiadores y archiveros especialistas en el Pacífico, y el visitante pues puede escucharlas en las diferentes áreas de la exposición. Y estos historiadores pues les van a ir contando un poco las claves de las diferentes fases que vamos viendo en la exposición, ¿no? Entonces, en definitiva, pues se trata de mostrar la documentación, de enseñar esa documentación, aunque sean reproducciones, pero también ver un poco ese paisaje donde se desarrolló esa acción hace casi 500 años y que nos la expliquen pues los especialistas, ¿no? Al final era lo que queríamos, que no solo fuera una exposición para eruditos o para entendidos o para historiadores, sino que fuera una exposición para todo el mundo, ¿no? Antonio, ¿qué de anecdótico o de extraordinario encontraron ustedes en todos estos textos históricos que se encuentran allá? Bueno, hay de todo, porque cuando el visitante entra en la exposición va a poder ver que en la segunda parte de la exposición hay unos pequeños faroles que iluminan muy poco, pero iluminan un poquito, ¿no? Y cuando se acerque, pues verá que se encienden más luces y se descubre más, ¿no? Y con ello queríamos simbolizar que cada una de estas expediciones que van apareciendo en la exposición, algunas fueron grandes éxitos, como el hallazgo del tornaviaje de Urdaneta o la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pero hay otras expediciones que fueron, sus logros fueron muy pequeños, realmente pasaron muchísimas penalidades, con muchos fallecimientos, con muchas enfermedades, con... eran auténticas aventuras, terribles aventuras en muchos casos, pero siempre ese papel que puede ver el visitante llegaba a la Casa de Contratación de Sevilla, con lo cual llegaban noticias y muchas veces eran datos de geográficos y medidas, es decir, y se iban ubicando y el Pacífico iba tomando, digamos, forma, que al principio de esta posición el Pacífico, por supuesto, por la costa americana se navegaban, por supuesto por la costa asiática, los los isleños del Pacífico, pues por supuesto, navegaban también, pero nadie había abierto un camino entre los dos continentes, ¿no? Cada una de estas expediciones pues va alumbrando un poquito ese camino, hasta que al final pues se abre una ruta de ida y vuelta entre América y Asia. Y entonces, extraordinario, pues yo creo que casi todas, hemos hecho un pequeño resumen, el visitante puede ver un pequeño resumen, es como una ficha de viaje de cada una de las exploraciones. Y yo casi que podría decirte que ahí cada expedición, cada documento nos está arrojando pues cosas pues muy anecdóticas, ¿no? Desde barcos que se encuentran sin ninguna tripulación a bordo, toda la tripulación muerta, hasta expediciones que de pronto regalan en una isla y encuentran a un personaje que había quedado allí desde hacía 10 años de otra expedición, un superviviente. Es decir, cada una de ellas tiene su singularidad. Y después pues ponemos también, hemos hecho una reproducción de los instrumentos náuticos que utilizaban, que como se verá, pues una tecnología muy, realmente muy básica. Precaria. Muy precaria. Pero esto es fotografía, ¿no? No, hemos hecho unas reproducciones de los... ¿Los originales? De los originales, sí. Se tienen bien por los tratados de navegación que hubo ya casi al final del periodo que nosotros trabajamos. Se detalla muy bien cómo tenían que ser esos instrumentos náuticos, el astrolabio, el cuadrante para tomar la altura del sol, cómo medían la velocidad, cómo medían la profundidad, y hemos hecho una reproducción de cada uno de esos instrumentos que están repartidos en diferentes museos americanos y españoles y europeos, quedan algunos ejemplares, y hemos hecho una reproducción a escala 1:1 para que se pueda ver un poco esa digamos tecnología que llegaban, ¿no? Que eran evidentemente muy básicas. En esta exposición se logra también ver el trabajo que realiza la multimedia, es decir, vamos a trabajar con videos, vamos a trabajar con textos impresos de computadora, de fotografía igual. ¿Cómo se hizo el montaje de esta exposición, Antonio? Bueno, pues el montaje perseguía el objetivo que te he comentado antes, es decir, hacer accesible la exposición, entonces que el lenguaje fuera actual y que pudiéramos comunicarnos bien con cualquier visitante, ya sea fuera con un niño, con un señor mayor que sabe mucho de una cosa, pero de esto no sabe nada. Y entonces siempre hemos intentado hacer un esfuerzo porque las cosas estuvieran bien explicadas. Y para ello hemos tirado, como bien has dicho, pues de proyecciones, de sonidos, de fotografías, y bueno, y crear un ambiente que era importante. Nosotros queríamos crear un ambiente íntimo y que transmitiera un poco esa oscuridad, esa congoja de estos marinos que partieron en algunos casos desde España y en muchos casos, en la mayoría de los casos, desde las costas americanas, desde Perú, desde México, desde Panamá, que se lanzaron, digamos, hacia lo desconocido, ¿no? Esperando buscar una vida mejor, en otros casos datos técnicos para, digamos, dar forma a ese océano, y bueno, y el ambiente es importante, hemos querido que el ambiente fuera un ambiente un poco bajado de luz, y que transmitiera, y que por un momento intentar que olvidarnos del celular, olvidarnos de la computadora, y meternos un poco en esta historia, ¿no? Y bueno, es un montaje que se ha hecho en otros espacios, y aquí pues yo creo que se ha adaptado bastante bien, y con la ayuda del personal de la Casa de la Cultura, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo y va a quedar muy bien. Yo creo que estamos muy contentos con el resultado. Mientras ustedes realizan el montaje, yo apenas he visto parte del trabajo que ustedes están realizando. Espero, lógicamente, estar en la exposición, pero me dio la sensación de que estaba ingresando a un barco. ¿Ese es el objetivo de mostrar una estructura de que se está en un barco, Antonio? Sí, efectivamente. Además, hay una cosa curiosa y es que las dimensiones de la sala en la que estamos son prácticamente, nos ha dado esas cuadernas que van a poder ver el visitante, prácticamente las dimensiones son las de una nao o de un galeón de esta época. La idea es transmitir que se está entrando en un barco, pero a la vez se está entrando en un océano oscuro. Un océano oscuro que está con un camino central y nosotros vamos siguiendo ese camino y vamos a ir descubriendo cosas, ¿no? Ahora, el visitante necesariamente tiene que ir paso a paso porque los detalles que ustedes entregan es algo cronológico, Antonio. Sí, está montada cronológicamente Y bueno, hay unos textos que son centrales, que son unos textos muy cortitos, que son los que te van dando, digamos, un poco el orden de los acontecimientos. Pero bueno, no necesariamente hay que ir viéndolo, leyéndolo todo. Es decir, simplemente se puede recorrer hacia adelante, hacia atrás y bueno, andando por ese camino central que simboliza la estela de un barco, podemos ver la exposición perfectamente. Y la exposición es una exposición que se puede ver o en 10 minutos o en 15 minutos leyendo esos pequeños titulares. No hay ni que leer los textos, sino uh-huh. leyendo los titulares. Y o se puede estar, pues evidentemente, casi una hora o lo que cada uno quiera detenerse, ¿no? Ahora, Antonio, esta exposición entiendo que ya ha estado en otros países. ¿Podrías hablarnos tú de cuánta aceptación tuvo de los visitantes, de la audiencia? ¿Sí? Pues sí, esta exposición ha estado una exposición peculiar porque estamos hablando de navegación, de estelas, de caminos sobre la mar. Y desde el principio se pensó que podía ser una exposición, además por causas técnicas de la primera, fue una exposición muy grande, que podía estar en dos espacios a la vez. O sea, dividimos la exposición casi en dos, y son dos copias, dos réplicas de la misma exposición. Entonces siempre ha estado a la vez en dos ciudades, que nos parece muy bonito, porque unimos con esta exposición, mientras fue en Sevilla, fue en Manila, mientras estuvo en Bogotá, estuvo en Huelva, en España, y ahora, mientras va a estar aquí en Quito, va a estar en Cartagena, en Murcia, en España. Y bueno, en todos estos sitios la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, y especialmente en Sevilla creo que batimos el récord de visitantes en el Archivo General de India, que es un espacio también maravilloso. Y bueno, en Manila tuvo también muy buena aceptación, en Cartagena ha tenido muchísimo éxito, y bueno, en Bogotá y en Cartagena, en España, que está actualmente. Pues la última noticia que tengo es que han batido también los récords de visitas al museo, que está en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Entendemos que en esta ocasión será expuesta en Quito y en Cartagena, España, hasta febrero del año 2015. Luego de esto, ¿para dónde van con esta exposición? Luego la de España va a Valencia y la de Quito va a México DF. Qué bueno, sí. Qué bueno. Antonio, sí nos gustaría que hagas la respectiva invitación para que la gente se dé cita a esta exposición aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en esta exposición y siempre comento un poco lo mismo. Yo creo que es una exposición que hemos intentado que fuera amena, dentro de que es una exposición histórica, y que es una aventura. O sea, estamos hablando de una aventura que ocurrió hace 500 años, pero es una aventura total, por eso el nombre y por eso ese cartel tan cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que como ya he dicho, puede ser una exposición que se vea en 10 minutos o puede ser una exposición que se vea en una hora. Pero creo que merece la pena venir. Además, creo que la oferta cultural de la Casa de la Cultura es inmensa, o sea que al final siempre merece la pena venir y pasar, y que cada uno dedique el tiempo que quiera y que crea que la exposición le merece. Y después, que es una historia de navegantes, de marinos, de gente de la mar, que como pueblos marinos que somos, tanto España como Ecuador, pues merece la pena que centremos un poco la atención y miremos un poco esa parte de la historia, que muchas veces pues hablamos de muchas cosas de la historia, de muchas partes, pero precisamente esta tan importante como es unir continentes y abrir caminos, pues se queda un poco atrás, ¿no? Muchas gracias, en buena hora. Pacífico, España y la aventura de la mar del sur es la exposición que estará aquí en la Casa de la Cultura desde el 18 de diciembre, la inauguración a las 19 horas. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

es el alma que se encerra con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, espacio sideral. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, dolor, yo te quiero con alevosía. Te quiero alevosía. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con alevosía. Ay, ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con están escuchando diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Un tema que causa mucha preocupación en el mundo, no solamente en determinados lugares, sino en el mundo. Porque del tema que vamos a hablar es porque todo está globalizado a través de las redes sociales. Hablamos del YouTube, hablamos del Facebook, hablamos del Twitter, hablamos del Internet en términos generales. Por ejemplo, hay un estudio que se presentó en España el día de ayer, específicamente en la ciudad de Inca. Habla de determinados porcentajes, de acuerdo a un estudio que se ha realizado en España en general. ¿Y qué dice este estudio? Hablan del sexting y hablan del grooming. ¿Qué es el sexting y qué es el grooming? Mucha atención. El alcalde de Inca, Rafael Torres, y la concejala de Interior, Margarita Horach, ha presentado el primer estudio realizado en España sobre acoso a jóvenes por parte de adultos y la compartición de contenidos de tipo sexual en las redes sociales. Los policías Carlos Caballero y Manuel Crespi son los responsables de este trabajo, que cuenta con el aval de la Universidad de Les Illes Balears y que por primera vez aborda esta problemática desde el punto de vista de los jóvenes y también desde el punto de vista de los padres. El estudio en concreto aborda la incidencia de conductas de riesgo de los adolescentes en Internet centradas en el sexting y grooming. El sexting es el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles. También se incluye en esta conducta la distribución de estos contenidos a terceras personas sin el conocimiento ni la autorización del remitente inicial. Hagamos un paréntesis aquí. El momento en que determinada persona, determinado joven, hombre o mujer, me refiero, haga un contenido sexual a través de fotografía o a través de video, hay el riesgo de que le hackeen, invadan su seguridad a través de diversos mecanismos que existe para ingresar a sus respectivos mails, a sus respectivos Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Ahora no hay nada difícil. Para eso están los hackers. ¿Y qué es lo que ocurre con estos videos? Ya no es personal de mí para ti, sino es de mí para todo el mundo, porque eso se hace público. Ese paréntesis nada más. Ahora, ¿qué es el grooming? El grooming es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un menor a través de Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual con imágenes eróticas o pornográficas del menor, o incluso como preparación para un encuentro sexual. En el estudio realizado el pasado mes de abril, han participado 304 jóvenes y también 104 padres y madres. De este estudio se extraen los siguientes resultados en diferentes aspectos. Mucha atención. En cuanto a la disponibilidad de Internet y uso de las redes, vemos que el 92% de los jóvenes de esta ciudad, en España, tiene un móvil con acceso a Internet. El 91% de los jóvenes tienen perfil en Facebook, un 57% en Twitter y un 45% manifiesta tener un canal en YouTube. Son porcentajes muy superiores a los niveles nacionales. En referencia al posicionamiento de los padres ante las redes, únicamente el 26% de los padres encuestados y el 56% de las madres disponen de perfil en Facebook. Es más, el 32% de las madres y el 47.5% de los padres desconoce cómo funciona Facebook. En relación a Twitter, 79% de las madres y el 82.5% de los padres desconoce su funcionamiento. En referencia a la sensación de seguridad de los padres ante Internet, los resultados demuestran que para los padres y madres en general, Internet es un lugar poco seguro en comparación con los hijos. Tanto es así que tanto padres como madres tienen una percepción de seguridad de Internet no llega al 5. Los padres sí son conscientes del riesgo que tienen las nuevas tecnologías, si bien debido a la brecha tecnológica desconocen el funcionamiento de las nuevas tecnologías. En cuanto a actitudes relacionadas con el grooming, el 31% de los jóvenes encuestados reconoce haber recibido mensajes en alguna ocasión de algún desconocido proponiendo para quedarse. De ellos, el 13% en más de una ocasión, entre los alumnos que contestan de manera afirmativa, el 22% son chicas frente a un 9% que son niños. Preguntados los padres sobre esta misma cuestión, es decir, si creen posible que su hijo o hija hubiera recibido propuestas de un desconocido para quedarse, un 20% de los padres creen posible que al menos en una ocasión hubieran recibido este tipo de propuestas, frente a un 80% que no lo cree posible. El 44% de los encuestados reconocen haber aceptado solicitudes de amistad de desconocidos. De ellos, el 23% en más de una ocasión. Esta situación es un punto a trabajar, ya que los acosadores se suelen hacer pasar por jóvenes atractivos para atraer la atención de sus posibles víctimas. Únicamente el 22% de los padres y madres creen posible que sus respectivos hijos acepten una solicitud de amistad de una persona desconocida. Otro paréntesis, amigas, amigos. Aquí cuando suelen poner el perfil, tratan de poner fotos que no les corresponde. Es decir, de lo que se dice usualmente, fotos bien parecidas de artistas, de personajes, qué sé yo, de telenovelas. Se ponen así en sus perfiles y luego el que está aceptando la invitación no duda en aceptarlo, hombre o mujer. El 19% de los encuestados reconocen haber concertado citas con desconocidos. De ellos, el 7% en más de una ocasión. Hacer constar que, además de conocer si habían quedado con alguien, interesaba saber si en caso afirmativo habían avisado a alguien que iban a verse con un desconocido. En ese sentido, únicamente el 10% reconoció que no habían avisado a nadie, un 0,2% de la población total estudiada. Nuevamente, la percepción de los progenitores ante esta pregunta es muy inferior a las conductas de sus hijos, ya que únicamente un 6.7% de los padres encuestados ve capaces a sus respectivos hijos de concertar una cita con un desconocido. Nadie sabe lo de nadie. El 68% de los jóvenes no le dirían directamente a sus padres, un 22% no les diría nada a sus padres para no preocuparles, un 46% esperaría a ver si la situación se pasa y solo en caso contrario informarían a sus padres. El 83% de los progenitores que participaron en este estudio creían de manera errónea que en el caso de que sus hijos fueran víctimas de situaciones compatibles con el acoso, estos los informarían de manera inmediata. Si pasamos al sexting, veremos cómo el 41% de los jóvenes encuestados reconoce haber recibido en alguna ocasión fotografías íntimas de alguien conocido. Un 19% de los encuestados en más de una ocasión, un 45% manifiesta que recibió las fotografías íntimas de una persona diferente a la que aparecía en la fotografía. Los padres, como ha quedado acreditado en este estudio, mantienen el velo ante sus ojos. Y únicamente el 14.5% creen posible que sus hijos en alguna ocasión hayan recibido fotografías íntimas de alguien conocido. El 18.5% reconoce haberse realizado a sí mismo alguna fotografía en la que aparecían en ropa interior o desnudos. Poco más del 7.5% de los padres creen capaces a sus hijos realizarse a sí mismos fotografías de ese tipo. El 87% de los jóvenes que reconoce haberse realizado fotografías a sí mismos en ropa interior o desnudos, las han compartido con otras personas. Sobre el total de encuestados, estos jóvenes suponen casi un 16% del total. Únicamente el 5% de los padres veían capaces a sus hijos de compartir una fotografía de este tipo. Si hablamos de herramientas de control parental, veremos que los 103 padres y madres encuestados, únicamente uno de ellos pudo indicar el nombre de un sistema específico de control parental. Como conclusiones, los autores del estudio establecen que, mucha atención, las conclusiones. Los padres son conscientes de que Internet plantea riesgos. Si bien no disponen de los conocimientos necesarios para poder ejercer una función de supervisión sobre el uso que hacen sus hijos de las nuevas tecnologías, la minimización de las conductas de riesgo por parte de los padres, en la práctica totalidad de las preguntas realizadas, los padres tienden a tener una percepción muy reducida de las conductas negativas realizadas por sus hijos. Se considera oportuno plantear sesiones de concienciación que utilicen ejemplos prácticos sobre cómo configurar la seguridad de sus perfiles en las redes sociales, mostrar ejemplos que evidencien cómo sus propios datos son vulnerables. Asimismo, sería interesante trabajar la confianza en sus padres para que comuniquen los problemas de seguridad que pueden tener en Internet. Lo ideal sería que, al igual que los padres enseñan a ir en bici a un hijo, explicándole las mejores técnicas, qué hacer para evitar caídas y unas normas básicas de circulación, los pudieran acompañar de la misma manera en el uso de las nuevas tecnologías. A todo esto, el alcalde Rafael Torres ha reconocido su sorpresa y preocupación por los resultados del estudio y ha admitido que no tenía conciencia del nivel que ha alcanzado esta problemática. Esto es lo primero que deberemos asumir, tanto padres como jóvenes. Tenemos que abrir los ojos a esta nueva realidad. También ha anunciado que, pasadas las fiestas del ayuntamiento de este sector de El Inca en España, pondrá en marcha una campaña informativa a jóvenes y padres a través de la policía tutor. Por lo tanto, como les decía al inicio, sobre el sexting y el grooming, es un tema que nos atañe a todo el mundo, no solamente a determinados sectores, sino a todo el mundo. Si usted no sabe de nuevas tecnologías sobre el tema de las redes sociales en específico, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de YouTube, infórmese, no le cuesta nada, posiblemente un poquito de tiempo y paciencia para poder aprender. Nunca es tarde para aprender este tipo de cosas, con el propósito de que haya un cierto control de sus hijos, de los jóvenes, para saber en dónde están, en qué están. Y una vez que usted sepa, y a veces los chicos solamente manejan lo básico, no indagan, no investigan sobre qué pro y qué contras tiene la utilización del Facebook. ¿A qué me refiero? Que tranquilamente hay como bloquear a determinadas personas, que tranquilamente se puede establecer mecanismos de bloqueo para que no les etiqueten, como usualmente se dice, cuando alguien etiqueta una foto que quiero que vea en específico alguna determinada persona. Por lo tanto, tendrá que pasar por un filtro para que pueda ser publicada. Este tipo de cosas tenemos que saber. Tenemos que, al menos si somos jóvenes o estamos en la onda de las redes sociales, investigar y buscar todos los aplicativos que tiene estas redes sociales. Y los padres de familia, empaparse un poco sobre lo que está haciendo su hijo con el internet. Muchas veces los hijos en horas de la noche, altas horas de la noche, hijo, ¿por qué está prendida la computadora hasta altas horas de la noche? Es que estoy haciendo trabajos, estoy haciendo deberes, y no hay tal. Lo que está haciendo es trabajando, digo, entre comillas, en el Facebook. Está con los diferentes contactos, muchas veces conocidos y muchas veces desconocidos. Al otro día van a clases con toda la pereza del mundo porque durmieron pocas horas. Hay jóvenes que se mantienen hasta las 12 horas o 1 de la mañana o 2 de la mañana, no pueden dormir y están conversando en el Facebook. ¿Y qué escriben en el Facebook? Hasta escriben la risa. ¿Cómo escriben la risa? Ja, ja, ja, ja. Están festejando algún chiste y escriben ja, ja, ja. Y hacen todos esos signos a través de las letras. Por lo tanto, amigas, amigos oyentes, tratemos de estar pendientes sobre estos temas que nosotros lo hemos propuesto. Vamos a dejarles con una canción de Luis Eduardo Aute. Y a ustedes les decimos gracias por su atención. El día de mañana estaremos en una nueva misión a partir de las 10 horas con 30 minutos. Hasta mañana, amigos. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros, levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente, fuente lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo.